ciudades, como hecho antropológico, como hecho histórico, es mucho, está mucho antes de la civilización industrial y capitalista. ¿Qué quiero esto decir? Decía Lewis Mumford, que es un estudioso de la ciudad, ¿no? El que escribió La ciudad y la historia, uno de los más completos que yo conozco, estudios sobre esa evolución histórica de las ciudades, que en realidad la ciudad y el campo era una unidad orgánica, que durante siglos mantuvieron una estabilidad y un tipo de relaciones, a veces conflictivas, pero que dotó de cierta estabilidad. De hecho, la mejora de la fertilización de los suelos, del entorno, del alfoz de las ciudades, tenía que ver mucho con que hubiese actividad humana, ¿no? Y era una especie de retroalimentación que se daba en una escala. Esa escala técnica y de producción, que era una escala preindustrial, artesanal, podía contener a ciudades y las ciudades y la naturaleza en un estadio en el que se mantenían equilibradas, con todos los problemas que podían surgir desde otros puntos desde otro punto de vista, ¿no? Desde nuestra perspectiva histórica, quizá lo más interesante no es la oposición ciudad-campo, sino la oposición entre el desarrollo urbano y todo lo demás. Es decir, la ciudad, la vida en la ciudad y la vida en el mundo rural. Es decir, el desarrollo urbano lo que ha hecho ha sido tanto destruir la ciudad como industrializar el campo. Y entonces nos ha dejado, ¿no?, sin ese equilibrio en el que ya, por lo menos en los países occidentales y en Europa, ya no se puede hablar de un mundo rural. O quedan vestigios, muy pocos vestigios, de lo que podía ser un mundo rural y una cultura que todavía tuviese que ver, ¿no?, o que tenga que ver con el campo, precisamente por este proceso de industrialización y urbanización. Pero es que las ciudades como vida comunitaria también han desaparecido, ¿no? Mi tesis es esa, que la ciudad como tal, como espacio de participación, como espacio de donde la vida se recrea muchas veces en lo mejor que tiene. Había alguien que decía que para definir una ciudad, decía, una ciudad es el lugar donde puedes encontrar la mejor conversación, ¿no? Una forma de definirla, ¿no? Ese aspecto simbólico de recreación de la vida ha desaparecido por el proceso de urbanización, precisamente. Esa sería como la segunda tesis. Confundir el proceso de urbanización que ha llevado aparejado el desarrollo de la industria y la consolidación del Estado como dos entidades fundamentales que dan nuestro entorno social, nuestra vida administrada actual, sería como decir que eso es la ciudad, sería tanto como confundir la energía nuclear con la invención de la imprenta, ¿no? Por hacer una analogía. Lo que se ha formado en estos dos siglos de industrialismo, de civilización industrial o de industrialismo, es raro que se pueda llamar ciudad. Leí hace poco a José Manuel Naredo, en un libro que se llama Raíces económicas del desastre ecológico y social, decía que en los últimos 150 años, por ejemplo, en el Estado español, se ha destruido más ciudad que todo lo que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Es decir, se ha destruido mucha más trama urbana durante esos 150 años, en los últimos 150 años, que lo que se destruyó en varias guerras. Es decir, se ha construido mucho, pero también se ha destruido mucho entorno urbano. Bueno, hoy en la charla de por la mañana lo decían, ¿no? Que por ejemplo Santander era un ejemplo de un lugar donde no había como una historia, ¿no? Por lo del incendio, ¿no? Y todo esto, pero en otros lugares ha pasado por otras cuestiones. Yo vengo del Levante y en muchas ciudades el centro histórico es mínimo, ¿no? Respecto a todo lo que se ha construido después. Pero eso se ha construido sobre las bases de otra forma de urbanización y otra forma de ciudad, más dispersa, ¿no? Otra forma de habitar el espacio que se ha destruido, ¿no? Hay un mito que ha funcionado muy bien durante todo este proceso de urbanización, que es el mito del progreso y de que cada vez las sociedades van avanzando hacia estadios superiores de complejidad, ¿no? y es un mito que dentro de la ideología del urbanismo ha funcionado mucho, ¿no? Venimos de cuatro salvajes en chozas dispersas hasta la ciudad industrial o la tecnópolis actual, que sería como el clímax y el culmen, ¿no?, del mundo urbanizado, ¿no? Bueno, eso no es tan así. Por ejemplo, el desarrollo de las ciudades desde el siglo XI hasta el siglo XVI, pues sobre todo en Europa, fue un desarrollo bastante importante. La fundación de nuevas ciudades, el ritmo de fundación de nuevas ciudades, de nuevas comunas medievales, fue muy importante. Se podía hablar de una sociedad eminentemente urbana en el sentido de que se vivía mucho en la ciudad, pero la ciudad no estaba desligada de una economía que tenía que ver todavía con lo agrícola y con los oficios preindustriales que tenían cierta correspondencia con su entorno. Pero no quiere decir que no hubiese una sociedad urbana. Las hansas, las guildas, todas las confederaciones de ciudades, sobre todo en los Países Bajos, en Bélgica, todas esas confederaciones de ciudades eran eminentemente urbanas, y había una lucha política y una pugna política muy interesante por tomar el ámbito de la ciudad. Las divisiones por oficios, los oficios altos, los medios y los bajos, que se daban en todas las ciudades medievales, están hablando de lo que Henri Pirenne llamaba la vieja democracia urbana, ¿no?, que era una forma a veces bastante sangrienta de competencia por quién estaba, ¿no?, en los cargos los políticos de la ciudad. Pero la ciudad era un todo con su entorno y con el campo que la circundaba. No había una especialización en funciones, por ejemplo, que es característico de las ciudades industriales. No se había separado la vivienda del trabajo, por ejemplo, los talleres y las formas artesanales de trabajo se daban dentro de la ciudad y se daban fundamentalmente en el mismo espacio donde se vivía, con lo cual no existía todavía un proletariado en ese sentido. Había un patriciado urbano, habían oficios, ¿no?, pero no existía todavía esa mercantilización del trabajo porque había condiciones de autonomía, ¿no?, que aún permitían. Por supuesto, había divisiones, ¿no?, de clases y privilegios, pero estamos en un estadio anterior a lo que conocemos en cuanto a explotación, ¿no?, y en cuanto a dominación a través de la organización del espacio. En resumen, se trata de que el mundo industrial y las conquistas del Estado, ¿no?, del Estado moderno y de la técnica, es decir, por un lado la violencia organizada del Estado y por otro lado la producción organizada de la industria, esas dos realidades se hacen contra las ciudades. Esa es una de las tesis del artículo. Se hace contra la autonomía de las ciudades y de esas ciudades del final de la Edad Media, que tienen una organización política bastante autónoma del Estado que se está fundando, ¿no?, que se está fundando a partir sobre todo del centralismo monárquico, que en el Renacimiento ya desecha la comuna medieval, comunidad política, y se empieza a construir la economía nacional, ¿no?, y los estados como lugar donde se deposita la legitimidad política. La destrucción de los espacios y la producción del espacio urbano dentro del industrialismo atiende a una dinámica, como en todo el resto de ámbitos de producción de la civilización industrial, de destrucción creativa. Es decir, esta mañana se planteaba, ¿para qué se siguen haciendo casas si no hay demanda de gente aquí en Santander, por ejemplo, para comprarlas, ¿no? Nosotros nos planteamos igual en la Comunidad Valenciana. ¿A dónde van a ir a parar todas esas casas, ¿no? Es que una de las características de la civilización industrial es que no se produce para las necesidades de las personas. Se crean las necesidades a partir de la producción. Se crea una forma de dominación precisamente porque la industria lo que hace es instalar la escasez como principio fundamental de su funcionamiento. la escasez y la dominación. Por un lado, la violencia organizada del Estado, y por otro lado, la violencia organizada de la producción en masa. Es decir, no se produce en base a las necesidades, no les interesa la demografía ni cuáles son las necesidades de vivienda. Es otra cosa lo que está en juego. Es evidente que los fondos de inversión internacionales de tal mismo pueden comprar eso como una mercancía más, ¿no? El fomento del turismo residencial, alguien le comentaba durante la comida que los turoperadores en la Comunidad Valenciana, estuvimos mirando algunos turoperadores y ofrecían el pack de sol y playa, el esto de hotel tal, y visita a piso piloto, el bungalow de no sé qué, y lo incluían, estaba dentro de su proyecto. El tanto por ciento de vivienda infrautilizada que tenemos en la provincia de Alicante, por ejemplo, infrautilizada, quiere decir que por lo menos 6 meses al año no hay nadie. Si eso lo juntas con la vivienda funcionalmente vacía, que es que solo se ocupa 1 o 2 meses durante el año, estamos hablando de en torno al 40% de lo que hay construido. El 40%. Pero eso no es una particularidad. Igual el porcentaje es tan vasto allí, ¿no? Por condiciones del clima y tradicionalmente ese monocultivo de la industria turística. Pero es que es la lógica fundamental de la producción industrial. Es decir, que no atiende a las necesidades, atiende a otros criterios, ¿no? Entonces, la ciudad que vivimos hoy, el desarrollo urbano que vivimos hoy, está totalmente encauzado dentro de ese sistema de producción industrial. La ciudad también es el lugar privilegiado donde el Estado toma forma, ¿no? Donde el Estado se asienta y asienta las bases para regular a las poblaciones, ¿no? Todo esto nos hace hablar de un punto de llegada de la sociedad industrial o la civilización industrial, que es lo plenamente urbanizado. ¿Quiere decir que todo estará construido por apartamentos como Torrevieja, como los que hay en Torrevieja? No exactamente. Pero tanto la gente que viva en el campo como la gente que viva en eso que antes se llamaba ciudades atenderán a una forma de vida urbana muy particular, en sus pautas de consumo, en sus pautas de trabajo y sobre todo en la ausencia no solo de libertad, sino del deseo de la libertad. Es decir, ni siquiera se tiene muchas veces el recuerdo de lo que ha sido una autonomía, ¿no? Es un poco lo que pasa, ¿no? con los que hemos nacido ya en cautividad, que nos pasa eso, que se necesita tener un recuerdo de la libertad, por lo menos, para tratar de ejercerla. Hay un libro muy muy bueno que se llama Uñas Azules, y es un Jacques y Chompy en las revoluciones de las comunas medievales. Y habla de Uñas Azules era porque eran los tintoreros, eran muy fuertes, era un gremio muy fuerte dentro de las ciudades, siempre tenían las uñas azules de tintar las telas y tal, y los Chompy eran también comerciantes, ¿no? del agro, de las ciudades y tal. Y las pugnas eran entre el gremio de carniceros, por ejemplo, que en las ciudades medievales eran muy fuertes. Tenían siempre muchos cargos el gremio de los carniceros frente a los que eran tintoreros, ¿no? Y estaban ahí las pugnas por los oficios y eran pugnas sangrientas, ¿no? Pero se luchaba por la libertad dentro de la ciudad. Pero había cierta autonomía, ¿no? Esos oficios, esos pequeños oficios artesanales y dentro de la ciudad siempre se podían remitir a un espacio de autonomía que permitía que las condiciones materiales y el desarrollo técnico a escala comunitaria podía reproducir, ¿no? esa autonomía. Lo que no nos pasa ahora, es decir, puede ser factible recuperar una tecnología como la canalización de agua por el sistema de acequias o construir un molino de viento bastante rudimentario, ¿no? Es factible reproducirlo a escala comunitaria, pero no creo que tanto reconstruir una térmica o una central nuclear, ¿no? O una subestación eléctrica, ¿no? Sin que exista la realidad del Estado y de la industria, sería muy difícil que las comunidades se mantuviesen sin eso, ¿no? Entonces, el punto de llegada de la urbanización total es el punto de llegada de la domesticación total. La mutación antropológica que supone el haber pasado ese hito del 50%, es decir, que mayoritariamente ya la población de todo el planeta vive en entornos urbanos, es una mutación antropológica de largo alcance, ¿no? Que veremos seguramente como se suele decir, en efecto retrovisor, ¿no? Cuando miremos por el espejo retrovisor, lo habremos visto que ya ha pasado, ¿no? Por la aceleración ya no lo habremos pasado, ¿no? Bueno, hay un límite, por eso los límites de la crítica vendrían de ese lado, y hay un límite que tiene la ciudad y que tiene la civilización industrial, que es eminentemente urbana. Y es el límite en el que choca directamente con la biosfera. Es decir, hay unas condiciones determinadas para que la vida en el planeta se reproduzca. Probablemente la sociedad totalmente urbanizada y industrial sea la primera sociedad que ha variado las condiciones de reproducción biológica en el planeta. No quiere decir que otras civilizaciones que también fueron urbanas, como lo que os decía, ¿no? De estas formaciones preindustriales, que eran bastante urbanas también, no quiere decir que no filmasen en el medio ambiente o que no utilizasen técnicas por las que hicieron desaparecer especies o que no, pero no utilizaban, por ejemplo, transgénicos, ¿no? O no desataban fuerzas que no existen en la naturaleza. Decía, pueden secar un pantano, podían arruinar un curso de agua precisamente por la pequeña industria artesanal del tintado, bien, eso podía ser, pero no había uranio 35, que no existe en la naturaleza. Es decir, esas nuevas fórmulas, no habían especies que no existen en la naturaleza que se hacen a través de la experimentación con transgénicos. Y sobre todo no había una escala que nos ponía en situación de chocar directamente con las condiciones de reproducción de la vida en el planeta. Esa totalización del mundo urbano y industrial tiende a eso, a ese choque inminente, ¿no? Todos hemos oído hablar del pico del petróleo, del crash energético, todo eso. Ese desastre ya ha ocurrido. Es decir, no es que vaya a pasar pasado mañana, ese desastre ya ha ocurrido y 4/5 partes de la humanidad pueden dar cuenta de que eso ya les ha pasado, ¿no? Estábamos hablando, ¿no? En un futuro podría haber incluso restricciones de agua o restricciones de luz en las ciudades si no se llega. Bueno, habrá que preguntar a las 4/5 partes del resto del mundo donde eso ya sucede habitualmente, ¿no? Un poco por hablar de la escala, ¿no? Del desastre. ¿Cuál sería un modelo de ciudad? Lo he pintado muy negro, ¿no? Pero ¿cuál sería un modelo de ciudad o una ciudad que en algún momento pudo funcionar con todas sus contradicciones, ¿no? Yo me he fijado bastante, he estado leyendo y, ¿no?, investigando un poco por cómo funcionaban las ciudades medievales, ¿no? Eso que os he contado, ¿no? De las pugnas políticas y todo esto, y me parece interesante cómo la constitución de esas pequeñas ciudades y de esas comunas medievales es interesante, que siempre tenían un algo por encima que las situaba en un contexto cultural. En ese caso era Dios, es decir, era el Sacro Imperio y era la religión, ¿no? Eso unía a las ciudades, ¿no? E imponía ciertos límites a las cosas que se podían o no se podían hacer. Es muy curioso cuáles eran las normativas de las ciudades medievales en cuanto a la producción industrial. No se podía trabajar más allá de determinado momento en el que se tocaba la campana, como fuese, no se podía trabajar. No podías poner a trabajar ni a tus hijos, ni contratar a gente de otros sitios por menos dinero. No se podía hacer. No podías innovar en las formas de producir determinadas cosas, ¿no? Si un tonel se hacía de esa forma y no podías innovar para ahorrar trabajo. Se llegaba a legislar incluso que en los mercados, los días de mercado que había, quienes vendían su mercancía no hablasen en favor de su mercancía, que simplemente las pusiesen, es decir, la propaganda estaba prohibida, el desarrollo tecnológico también y el trabajo asalariado casi, ¿vale? Henri Pirenne habla de un socialismo normativo, ¿no? Claro, eso es tremendo, ¿no? Encima regulado por Dios. Eso puede ser tremendo, ¿no? Pero bueno, digo, es un modelo para fijarnos en que hay una sociedad urbana que puede ir funcionando, en la que las restricciones al consumo, a lo que se puede producir o no se puede producir, a cómo puedes tratar con el paisano, es decir, le puedo vender la moto o no, le puedo poner a trabajar, la innovación tecnológica también está muy, muy regulada. Esas restricciones pueden venir por arriba, ¿no? Se puede imponer que eso tenga que ser así, ¿no? De hecho, lo que os decía, en mucha parte del mundo esas restricciones ya existen y tienen que ser así, ¿no? Entonces nos encontramos en un punto en que quizá tengamos que pensar cuál es la escala urbana en la que una comunidad puede tener el nombre de comunidad, ¿no? ¿Puede existir una comunidad en una ciudad de 3 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, 23 millones de habitantes, como en México, DF y Toluca, que ya están unidos, 23 millones de habitantes? ¿Cómo se puede gestionar eso? Con el Estado. Es el Estado quien manda en eso, el Estado y la técnica organizada. ¿A partir de qué límite geográfico y de organización social es posible que la comunidad actúe en el espacio según pautas propias y no del Estado ni de entidades superiores, ¿no? Eso sería quizá una pregunta interesante para hacerse, ¿no?, en el curso de esta jornada y viendo si se puede organizar algo en ese sentido. Una de las pautas que quizá habría que quitar de nuestra cabeza es la ideología urbana, ¿no? Dentro de la ideología urbana nos vende que realmente podemos ser autónomos dentro de la ciudad, ¿no? y que vivir en un entorno más limitado en nuestras necesidades vitales, en nuestra forma de consumo y nuestra falta de trabajo, eso puede ser algo terrible y quizá lo sea, ¿no? Pero la ideología urbana se trata sobre todo en convertir a los trabajadores en consumidores, que es una pauta fundamental, cómo los trabajadores se van convirtiendo a su vez en consumidores, a los proletarios en propietarios, es decir, en el momento en que las ciudades se empiezan a dar títulos de propiedad de la vivienda, ya está viendo un paso distinto, ¿no?, de la condición social, y al final a los revolucionarios en urbanitas, ¿no? Esas serían como las tres pautas, ¿no?, que la ideología urbana tiene. Lo digo para intentar pensar cómo desde un espacio urbano se puede intentar realizar algún proceso de transformación social y cómo puede influir en el curso del desarrollo urbano, ¿no? Desde qué punto de vista una organización política dentro de la ciudad tiene los días contados precisamente por realizarse en un entorno urbano, que es algo que yo me pregunto. La ciudad industrial también entró en crisis, es decir, llega un momento en que las pautas de esta pauta de la ideología urbana, ¿no?, de convertir a los trabajadores en consumidores, ¿no?, a todos tenemos nuestro título de propiedad de nuestra vivienda, que el ejemplo sería Detroit, ¿no?, la ciudad fordista urbana industrial por excelencia. Eso quiebra. Las ciudades que más han crecido desde el final de los años 90 hasta ahora no han sido las grandes ciudades industriales ni las grandes capitales, han sido las ciudades medias, las ciudades pequeñas y las ciudades medias, ¿vale? Porque se han incorporado a un circuito de circulación del capital a través, por ejemplo, de la economía cultural, es decir, la creación de eventos, ¿no?, el turismo internacional y este tipo de nueva economía, ¿no?, que convierte a las ciudades en realidad en nodos, ¿no?, de una vasta red donde va circulando el capital y que las hace parecerse mucho unas a otras, ¿no? Quizá una, por lo que decía de los revolucionarios que se convierten en urbanitas, quizá la lucha porque los servicios públicos en una ciudad funcionen mejor o peor, o porque haya mejores parques públicos o no, quizás sea una especie de trampa en la que nos convirtiemos en urbanitas. Pero quizá la lucha porque no lleguen turistas pues no esté tan mal, o que no construyan un aeropuerto internacional Joder, puede ser, ¿no? Hostigar a los turistas para que se vayan. Eso es un punto que no se puede tocar. Lo estuvimos hablando con gente en Mallorca que nos inventaron unas jornadas en defensa del territorio. Y había una chica del GOP, que es el grupo ornitológico de tal, pero que en realidad es como el grupo ecologista fuerte. Tenían 65 pleitos abiertos por un campo de golf aquí, una urbanización allá, una desaladora no sé dónde para dar agua, 65. Y no daban abasto, ¿no? Pero, y además allí incluían pues hasta gente, concejales del PP, que se habían visto afectados por una obra que alguno que no se dio cuenta les hizo ahí un destrozo, claro, y estaban intentando abarcarlo todo. Dice, ya, pero mientras tengáis el aeropuerto internacional y siga funcionando bien, esto va a estar presente. Dice, no, no, pero con el turismo es que depende el trabajo del 80% más o menos. Dice, ya, pero bueno, ese es el problema, ¿no? Que cuando se nos convierte de caparazón a estructura, ¿no? Cuando toda nuestra sociedad tecnológica y tal pasa de ser un caparazón a ser parte de nuestro esqueleto, pues la lucha contra eso se vuelve un poco más compleja, ¿no? Ya forma parte del esqueleto de la sociedad, pero quizá ahí sería interesante, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué tiene que venir tanta gente aquí? ¿No? ¿Por qué hay que construir tanto para el turismo residencial? Una ciudad de Alicante, Torrevieja, pasa, y me han contado durante la comida, pues cosas similares, ¿no? Una ciudad que tiene 20, 30 mil habitantes en invierno, que pasa a tener casi cerca de 500 mil. Es una locura, es impensable. Todos los pueblos de alrededor tienen problemas de abastecimiento de agua, trazan una línea de muy alta tensión para que vaya desde la costa hacia el interior, y se cargan los pueblos del interior que no estaban afectados por el tsunami turístico, y empiezan a ver, ¿no?, las cabezas de la hidra industrial se les vienen encima, porque son tercera línea de costa. Está así en el plan territorial de la Comunidad Valenciana, pueblos que están a 40 o 50 kilómetros de la costa son tercera línea de costa. Turismo residencial en la montaña, porque te hago una autovía Alcoy-Benidorm, que de hecho se está haciendo, y en 40 minutos estás en la playa. Bueno, en la playa no, hay un montón de turistas tumbados, o sea, que la arena no la vas a estar. La playa no vas a estar. Pero esa es la industria, por ejemplo. Y en muchas de las ciudades, ¿no? Por lo que estabais comentando esta mañana en la charla sobre Santander, parece que ese giro también se estaba dando, ¿no? Hacia una economía cultural, de turismo, ya se ha dado, ¿no? Fundamentalmente. Con esto no es que yo quiera defender una ciudad industrial, ¿no? Como Detroit, pero saber que ese modelo también entró en crisis y que las nuevas formas de desarrollo de la ciudad van sobre todo por ahí, pues es una pista interesante para quien se quiere oponer al desarrollo urbano, ¿no?, y a la desaparición de ciudad, que eso también implica, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro punto así para el debate. Cuando hablamos del pensamiento antiurbanístico, ¿no?, que sería ya como el último epígrafe, y así ya me voy callando, que estoy hablando demasiado. Cuando se habla del pensamiento antiurbanístico, a mí me interesaba sobre todo ver cuáles habían sido las respuestas frente a este proceso de urbanización. Es decir, ninguno de estos procesos se ha dado pacíficamente, o ha sido una evolución natural, necesaria, que tenía que ser así. Siempre han habido posiciones, siempre se ha impuesto a sangre y fuego que eso tenía que ser así. A que no le ha convenido, ya sabe lo que ha tenido que hacer, ¿no? Para eso existe la violencia organizada del Estado. Es así. O te compran por la seducción o te dan con la represión. No tiene muchas más elecciones. Llega un momento en que la ciudad, al reproducirse en su escala, a una escala ya demencial, empieza a surgir desde la misma ciudad y desde el mismo ámbito social un pensamiento antiurbanístico, ¿no? O de lucha contra la ciudad y tal. Me interesaban mucho las experiencias históricas que se podían dar para ver si ahí se puede encontrar alguna respuesta, ¿no? Yo he identificado, bueno, no es que yo, es decir, la gente que ha estudiado esto y tal, pues se identifican algunas experiencias, ¿no?, conocidas, como la ciudad jardín, por ejemplo, ¿no?, o el desurbanismo soviético también, o las ecotopías, ¿no? Las ciudades, las comunas más naturales y tal. A mí no me interesan, o sea, esas me interesan por los límites que presentan, ¿no? Sería interesante hacer algún debate, ¿no? Si en el curso de las jornadas seguís investigando con esto, ver cuáles eran las propuestas del desurbanismo soviético también, ¿no? De cómo eliminar la concentración de la ciudad, que no exista ciudad, ¿no? Ejes lineales con una... De hecho, hay un plan por ahí, yo lo pude ver en un libro que hablaba del urbanismo en los países socialistas, que era un plan de cómo hacer desaparecer la conglomeración de Moscú, dejarla más o menos en su mínima expresión y articularla en ejes, ¿no? Por vías férreas en distintos ejes, ¿no? A través de la generalización de la electrificación, ¿no? Lo que decía Lenin, Soviet y electrificación, pero llevado a la organización del espacio. Bueno, eso es una utopía, como muchas de las utopías, terrible, ¿no? Invivible. Pero eso estaba ahí, ¿no? Había una crítica a la concentración de la ciudad, pero no a la forma de vida urbana, no a la forma de desarrollismo industrial. Es decir, puede haber una crítica a la ciudad que sea compatible con el desarrollismo industrial, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La ciudad jardín sería una de estas cosas, ¿no? Es el intento de la burguesía por acondicionar un poco la ciudad industrial, ¿no? Y de ocultar un poco los arrabales y mejorar un poco estas historias. Las críticas a las agendas 21, las ciudades sostenibles, ¿no? Y el nuevo urbanismo, que parte sobre todo, ¿no? de alguna gente, ¿no? En Holanda y por ahí, estudios de arquitectura, ¿no? Que plantean una ciudad eminentemente capitalista, de servicios, muy europea, donde todo el mundo va en bici y todo es súper guay, ¿no? Porque hay espacios verdes, tienes carril bici en todos sitios y tienes el grupo de consumo agroecológico a la puerta de tu casa, ¿no? Y hasta una oficina de ocupación y todo eso. Eso es compatible perfectamente con el capitalismo de la economía cultural, ¿no? Y es, hasta se puede hacer turismo revolucionario ahí, ¿no? De visitar las ocupas y todo eso. No es sostenible la ciudad en la escala en la que está. Decía Virginio Bettini en un libro que se llama Elementos de Ecología Urbana, decía, la ciudad es tan sostenible como una ladera que se derrumba, basta con no pasar por debajo. Es decir, eso es lo único que puedes hacer. Al nivel que están las ciudades, esas intervenciones micro, ¿no? Esa adaptación a que el entorno sea un poco mejor, tiene que contar con que se tiene que seguir consumiendo combustible fósil, tiene que haber acceso a la electrificación masiva y tenemos que seguir siendo urbanitas, consumidores y propietarios, sobre todo, ¿no? Entonces, un cambio de naturaleza en la ciudad, pues sería, y ya me voy llevando el asco a mi sardina ideológica, es decir, creo que las propuestas del municipalismo libertario pueden ser interesantes para partir de ahí. Hay un libro de Martínez Rizo, que es del 34, por ahí, no me acuerdo, que se llama La urbanística del porvenir, que dice, bueno, una solución para la conurbación de Barcelona es destruir el 80% de lo que está construido. Era un ingeniero, además, ¿no?, que tenía relación con un grupo libertario y anarquista de la época. Decía, primero eso, destruir el 80% de lo que está construido y después eliminar la propiedad privada del suelo. Y dispersión en comunas agrícolas y tal, no como una cosa impuesta desde arriba, sino en ese momento ya se consideraba que la expansión de la ciudad había llegado a un límite, en ese momento. Bueno, quizás esas propuestas serían interesantes retomarlas, ver qué tienen de viables y qué se puede extraer de ahí. Porque ya para finalizar, lo que a mí me da miedo de una crítica a la ciudad, cuando se hace entre ciudad y campo, naturaleza, cultura, ese tipo de oposiciones, es que son muy propicias, ¿no?, para un pensamiento antiurbanístico y anticiudad, que está muy emparentado, pues eso, con regímenes autoritarios, con el desurbanismo soviético, ¿no? Incluso el pensamiento del nacionalismo sindical aquí en el Estado español tenía una componente bastante fuerte antiurbanística, ¿no? De generar pequeñas comunidades rurales, otra vez, ¿no? Tradicionalistas. Y eso está ahí, hay que huir un poco de eso. Quizá nos encontremos en una situación muy paradójica, que es el proceso de industrialización y urbanización ha destruido tanto el mundo rural como el mundo de la ciudad. Es decir, casi ha extinguido el mundo rural y ha hipertrofiado la vida de las ciudades al punto de convertirlas en otra cosa distinta, ¿no? Que no ofrecen ya nada. Nada que nos recuerde ni siquiera la libertad. Entonces, igual la tarea que se tendría que proponer sería extraer lo mejor que pudiese tener el mundo rural y lo mejor que puede tener la vida de la ciudad, y tratar de, a partir de ahí, lo que se comentaba esta mañana, alguien lo comentaba, no tenemos un modelo de ciudad, ¿no? Como gente que piensa en una transformación social, no podemos pensarla alejada del espacio donde vivimos. Quizás debemos tener una idea de ciudad clara, ¿no? Que puede ser tan bestia como la de Martínez Rizo, es decir, el 80% de esto fuera, o no, o no sé. Entonces esas son las bases más o menos del artículo, las tesis.